eso que nos estaba contando sobre la ausencia de sueldo desde enero. Bien, pues la suspensión de salarios con respecto a los compañeros quienes estamos comisionados a la sección 7, pues es parte de ese embate de la reforma educativa. Con lo de lamentada centralización de la nómina y el hecho de que la federación retome los pagos de los trabajadores de la educación, una de las condicionantes para quienes estamos comisionados a determinada sección es el hecho de que para estar al frente tienes que solicitar un permiso económico sin goce de sueldo. En este sentido, quienes militamos en la Coordinadora Nacional y en el marco de la resistencia en contra de la reforma educativa, no hemos aceptado ese condicionante, ya que prácticamente en los hechos es aceptar de entrada y avalar la mal llamada reforma educativa. Por lo cual, desde la segunda quincena de enero, a los trabajadores de la educación, específicamente quienes estamos comisionados en la sección 7, nos han cancelado, nos han congelado nuestras plazas y en ese sentido nos han retenido nuestros pagos correspondientes a cada una de las quincenas. Sin embargo, esta situación no nos ha amedrentado. Por el contrario, estamos conscientes de que en esta lucha en contra de la falsa reforma educativa, pues vamos a sufrir la represión, tanto la represión administrativa, la represión psicológica, la represión física, y pues estamos dispuestos hasta llegar a las últimas consecuencias. Somos más de 100 compañeros quienes desde enero nos tienen detenidos nuestros salarios y estamos conscientes y estamos dispuestos hasta llegar hasta las últimas consecuencias. No vamos a permitir, no vamos a solicitar permiso económico sin goce de sueldo, tal y como lo han hecho los charros del CENTE, quienes han avalado con esta acción el hecho de que en algunas secciones sindicales la relación bilateral entre la autoridad educativa y el sindicato pues se vaya perdiendo. Nosotros peleamos por esa relación bilateral, por el reconocimiento de nuestro sindicato, de nuestra sección 7. Gracias.